Buenas noches, señor presidente, general Augusto Pinochet Ugarte. Buenas noches, señora Lucía Iriart. Muchas gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, repitamos la bienvenida para nuestro querido presidente, el general Augusto Pinochet Ugarte, que viene de cumplir una gira muy importante de acercamiento con Bolivia hasta este escenario. Bienvenido, presidente. Viña del Mar sigue siendo parte de un mundo paralelo que se vive en Chile. Partí el festival con la canción nacional, interpretada por la orquesta. Juan Azúa con la batuta en mano, mirando hacia un costado donde estábamos nosotros, con un aparato de radio que nos comunicaba si venía la autoridad militar al Parque Vergara. Y rellenaba a Eduardo con imágenes, y Rabanne tirando comerciales. Sí, a usted también una mujer... siempre libre. Y en eso estábamos cuando de repente siento... Sí, otro oficial me dice, ¿qué está pasando aquí? Le dije, Napiche, hace media hora que está ahí esperando, ahí en el kiosco, que comience la cosa. ¿Por qué no comienza? ¡Ya, Juan, atento, vamos! Y toca la canción y aparece.